hay razones te han faltado. Como yo te quiero, serrana del alma. Te quería a ti. Es porque comprende tú mi padecer.